calle se hace un baile donde todo sucedió. Los dos iban bien armados, solo quedaba de Dios. Ya casi de madrugada, al escuchar su canción, Yujin sacó su pistola y toda la disparó. Comandante, y este se la entregó. Pensaba que era su amigo. La confianza lo mató. Entre todo ese alboroto, se caía bien muerto y otro balazo sonó. También a Chuchín mataban. Malaya, ¿quién los mató? Los llevaron a su rancho para darles velación y ahí detrás de sus casas su gente lo sepultó. Que se cuiden los cobardes y que los perdone Dios. Ya con esta me despido, recordando aquel panteón donde una madre valiente dos balazos disparó, como diciendo cobardes, cuídense que ahí les voy yo. Y si en esta